No ores por algo que Él ya hizo. Dale gracias por el milagro que acaba de acontecer en tu vida, porque para Él no hay nada imposible. Mira las cosas que no son como si fuesen y dile gracias, Jehová. Mil preguntas han pasado por tu mente, debatiendo entre si lo lograrás. Has llegado al punto del desespero y has pensado que no podrás más. Has intentado muchas veces, pero cada intento ha sido un fracaso más. Pero la clave está en que quien él debes creer y él lo puede hacer. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible si puedes creer. Bendecirme hasta el día final. Así es. Y como lo hizo con Salomón, también contigo lo hará. No importa qué tan grande sea tu problema ya, mejor dile a tu problema que tan grande es tu Jehová. Mi Jireh, mi Shalom, mi Sebaot, mi libertador, Jireh Jehová. Ayúdame, Señor, a creer ya más en ti. Ayúdame, Señor, y aumentame mi fe. Es una enfermedad, no importa cuál será. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. No. Imposible para Dios, todo es posible si puedes creer. Él lo hará por ti, peleará por ti, ha prometido ser contigo hasta el fin. No hay nada imposible para Dios, todo es posible si puedes creer. Él lo hará por ti, peleará por ti, ha prometido estar contigo hasta el fin. Hasta alcanzar tu propósito de su existencia en Dios, porque su palabra dice que lo prometió, iglesia, y Él lo cumplirá, así como cumplió con llevar al pueblo de Israel a la tierra que fluye leche y miel. Yo no sé cuál sea tu enfermedad, oye, pero Él ya se encargó de tu sanidad. Oye, en el Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oye, el pueblo de Israel, llegando a la orilla del Mar Rojo, se desesperaron. Le dijeron: Moisés, ¿por qué nos has traído aquí, Moisés? Vamos a morir en este desierto, vamos a morir en este mar. Oye, los egipcios vienen, el faraón viene, nos van a agarrar. Oye, mejor me hubiera quedado de esclavo, pero no aquí morir. Les dijo Moisés: tenga paz, pueblo, tenga paz. Y ellos empezaban a clamar y Jehová les dijo que no clamen. Dile a mi pueblo que marche. Y dice en el 16: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, porque para mí no hay nada imposible para Dios. Todo es posible si puedes creer. Él era por ti, era por ti, ha prometido ser contigo hasta el fin. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible si puedes creer. No sé cuál sea tu mar rojo, tu faraón, pero déjame decirte que para él no hay nada imposible. Oye, y esto lo hacemos desde la industria más grande, la industria de Dios, TV Records Music, Javi Sosa, Danny Boy, el bendecido de Dios, la voz galáctica, oye, el bendecido de Dios, ese es el remix. Welcome to Remix.